Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Caros doctores, me ha costado dirigirme a ustedes, pero por fin me atrevo. He cambiado. Antes era un potro desbocado con poca consideración por sentimientos y blanduras. He sido juerguista frívolo, borracho y follarín. De esos de salir un viernes a las 10 y volver el lunes para una ducha y tres paracetamoles antes de volver al curro. Ahora la música me hace llorar. Me tiemblan las piernas cuando veo escenas familiares y un abrazo de una compañera. De momento no me pasa con los compañeros, aunque no lo descarto. Hace que sienta en el pecho el profundo vacío de la despedida y la sensación dura varios días. ¿Tiene que ver esto con la falta de sexo? Es la edad. Tengo 40 y esto me recuerda a la menopausia de mi madre. ¿Es por las drogas que tomé de joven? ¿Hay alguna solución? Un saludo emocionado. Estimado Escrápula, perdona que te llamemos así, pero no especificas ningún nombre y es la única manera que tenemos de dirigirnos a ti. ¿Ante qué nos estamos encontrando? ¿Ante un problema de respiración? ¿Ante una preocupación por una posible falta de sexo, una situación de menopausia? Y ante una situación de tránsito vital. La explicación o el motivo por el que tú te encuentras así lo has argumentado muy bien en tu carta. Lo que nosotros vamos a intentar hoy es intentar redefinir ese problema y darte una orientación sobre el rumbo que está tomando tu vida en la actualidad. Yo me centraría básicamente en el problema de respiración, que puede venir derivado por la cantidad de drogas, alcohol y tabaco que te has podido meter a lo largo de toda tu vida, pero quizás también hacia una especie de cambio cromosómico, por llamarlo así, o cambio vital, que te está haciendo pasar de una situación de ser señor a ser señora, perdón. Y explico por qué. Por el conservadurismo en el que te estás empezando a meter porque lo anterior ya no te gustaba. Y la señora, que no la mujer, la señora típicamente castellana que abraza a la otra mujer, que tiene la sensibilidad a flor de piel, que empieza a engordar y a quedarse en casa y a preocuparse por todo lo que ocurre a su alrededor, es algo propio de mujer castellana, de señorona, que se pone grandes pendientes e incrementa su pecho y... Bueno, yo tengo que decir, doctora, en primer lugar que no estoy en acuerdo con usted. Bueno, incluso estaría bastante desacuerdo en principio. No entiendo muy bien por qué necesariamente porque alguien se vuelva más sensible con la edad tenga que eso suponer un paso de su masculinidad a una feminidad o convertirse de hombre señor en señorona, como usted dice. Tampoco creo que él se haya vuelto más conservador, porque lo que simplemente dice es que la música le hace llorar, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, que esa sensibilidad puede ser perfectamente atribuida a un hombre hecho y derecho. También, o sea, no necesariamente hace falta convertirse en mujer. Tampoco hay ningún problema en que pase esto, es decir, que tampoco hay que defender constantemente esa postura de que un hombre que recoge atributos típicamente femeninos deje de ser hombre, es decir, se puede convertir en mujer, incluso físicamente cambiar sus rasgos, aunque siga siendo hombre, puede transformarse físicamente para pasar a ser señorona, y yo le puedo denominar así. Además, esa sensación de vacío, de sentimiento de pérdida, es algo que encontramos típicamente en mujeres de las que estoy hablando, y quedan resumidos en lo que se llama el sentimiento de nido vacío, que es toda mi vida la he tenido ocupada en alguna tarea, la suya, la de ser un crápula vital, y de repente me doy cuenta de que todo en mi entorno, mi red familiar, aquello que me permite establecer un vínculo, desaparece. Y ante esa situación me quedo sola y no sé qué hacer. Ese vacío en el que se encuentra él, que somatiza en una falta de respiración, que es típico de señorona, es lo que me hace pensar que se está convirtiendo en una señorona y no pasa absolutamente nada. Sí, pero perdona que insista, es el mito de los chicos no lloran, ¿no? Y yo lo que niego es que esos atributos sensibleros sean propiedad exclusiva del sexo femenino. ¿Y por qué tenemos que pensar que el que los posee, siendo un hombre, va a ser menos hombre por ello? Pero bueno, esto ya lo hemos discutido y me parece que no vamos a llegar a ninguna parte discutiéndolo. En cuanto a lo de nido vacío, ahí sí podría estar más de acuerdo con usted. Él dice que otra de las cosas que le hacen ponerse esa sensibilidad a flor de piel es cuando se despide, es en el abrazo, el sentimiento de despedida. Yo, más que exactamente nido vacío, en este caso, ya que no él se despide de sus amistades, no de sus hijos, bueno, también familia, lo menciona ciertamente, pero pienso también en algo que él esté experimentando sin saberlo y que es una característica profunda de la existencia. Cuando nos despedimos de alguien, podemos decir que hasta luego, hasta pronto o hasta más ver, pero perfectamente puede suceder de que sea la última vez que le veamos con vida. Puede, en cualquier momento podemos morir. Tanto el despedido como el despedidor, ¿no? Y quizá inconscientemente él sabe que cada despedida puede ser la última y quizá ha adquirido esta sabiduría de la finitud con la madurez y él no sea consciente de ello, pero sí se refleje en sus emociones. Yo, perdone que insista, no confundiría el sexo con un rol social y ese rol de señorona es el que ha adquirido él, que perfectamente le puede llevar a un proceso de transformación o travestismo social, del cual no dejaría de hablar hoy. Por otro lado, no puedo dejar de estar de acuerdo con él, pero no vincularía el proceso de despedida al de muerte o desaparición total. O sea, yo creo que es un error y quizás sea propio de personas como él, que ha vivido su vida siempre como si fuera el último momento, es decir, me da igual llegar un lunes por la mañana habiéndome tomado solo dos gelocatiles, y quizás que ahora no quiera asumir esa posibilidad, ¿no? Como que quiera... Claro, esa postura conservadora de la que hablaba antes, ¿no? De querer agarrarse al momento, de querer tener a los polluelos cerca, pues hablaba del sentimiento de nido vacío, del que no quiera del querer crear una red o un entorno familiar, acogedor, del cuidados, del cual antes no contaba. Y lo que yo me plantearía es qué es lo que podemos hacer para ayudar a esta persona a adaptarse mejor a ese nuevo entorno, bien sea a través de un proceso de travestismo social o bien sea a través de soluciones prácticas que le permitan convivir con su situación. Sí, bueno, a mí lo de los polluelos me recuerda también el tema del pollo hormonado, que quizá a través de su ingesta... esa transformación, si ahora me pongo del lado de su argumentación, puede haber sufrido esta persona debido a esos elementos químicos, esas hormonas que hay en los alimentos, en este caso los pollos, como bien decíamos, y bueno, ya sabemos que le sale en pecho a los hombres ya maduros por toda estos elementos químicos que nos rodean en nuestra atmósfera y en nuestro consumo habitual. Claro, tanto es así que los pollos hormonados, su proceso de crianza se produce en escenarios de fábrica donde, olvidada toda jerarquía, los pollos conviven en situaciones de hacinamiento y de estar constantemente juntos. ¿Y qué les pasa además a estos pollos? Que estos pollos, por su transformación química, ya no ponen huevos, sino todo lo contrario. Su destino final es la alimentación de los seres humanos. Sí, además yo creo que por ahí podríamos estar encontrar una vía interesante de análisis, porque sabemos también por toda la literatura científica al respecto que espontáneamente hay especies de animales que sufren transformaciones de cambio de sexo en individuos ya adultos. Y una de esas especies es precisamente el pollo. De hecho, se da una anécdota, si me permite, doctora, en la Edad Media, la Inquisición llevó a juicio al propio pollo, al propio gallo, porque cambió de sexo. Se convirtió en gallina. Claro. ¿Y qué le pasó? Esto es un dato auténtico, histórico. Impresionante. Claro, llegado a ese punto, ¿qué le pasa a una gallina cuando no puede poner huevos? Que se vuelve clueca, ¿no? Se vuelve loca, que es el sentimiento de nido vacío del que estamos hablando. ¿Qué le ha pesado a esta persona? Bien sea porque haya comido demasiados pollos a lo largo de toda su vida, bien sea porque se haya producido un cambio cromosómico en su situación vital, bien sea porque no ha desarrollado el itinerario vital marcado para él. A la edad de los 40 años se encuentra que pasa de ser gallo a gallina y además una gallina que no tiene huevos y por tanto que se vuelve clueca y por tanto que tiene ese sentimiento de nido vacío y busca a su alrededor el abrazo, el cariño, el sentimiento de nostalgia está totalmente presente en él. Sí, y perdona que insista con este tema, pero a mí es que yo creo que es importante. También está el adagio, el refrán popular de lo que se come se cría. Quizás si estamos comiendo pollo, pues tengamos las características del pollo, ¿no? También podamos ver esas mutaciones de sexo, etcétera. Hay también especies de ranas amazónicas que también experimentan este cambio espontáneo de claro. Sexualidad. Claro, igual para mantener su masculinidad no debería comer pollo sino pollas, que es algo a lo que parece que usted se mantiene abierto tal y como nos plantea en su carta. Pero se refiere a pollas, es decir, al pene, o doctora, o a lo que sea al animal. Siguiendo con el tema de al animal gallina joven. Siguiendo con el tema de lo que se come se cría, yo me plantearía qué le podría pasar a usted si sigue comiendo animales o alimentos transgénicos. No sea que el proceso de transformación en el que estemos entrando vaya más allá del hecho de ser una gallina clueca y usted empiece a desarrollar rasgos típicamente de gallina o de pollo. ¿Y cómo conviviría usted como gallina que es? Necesitada de un sistema jerárquico en un espacio que no es tal. Sí, es curioso, abundando un poco sobre todo en el sentido de lo que estamos hablando, es curioso cómo, por ejemplo, el estereotipo de homosexual es un tipo barbado, embigotado, muy, muy, muy masculino, cuero, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo de algún modo pondera lo más macho, ¿no? Es una cosa, es algo curioso, ¿no? Es el gusto por lo que es semejante busca esa hipermasculinidad de algún modo, ¿no? Y como por otro lado los travestis resultan más femeninos aún que la propia mujer, ¿no? O sea, por una vuelta de tuerca a esos rasgos de la sexualidad. Sería interesante, pero creo que el tiempo, por mi parte por lo menos, para entrar ya en esto sería materia para otro programa. De momento yo lo dejaría ahí y si quiere añadir algo la doctora Orbajosa. Pues sí, efectivamente, tengo algo más que decir, y es que no necesariamente en relaciones homosexuales entre dos hombres se tiene por qué dar un refuerzo de la masculinidad. Y además tampoco me vale el ejemplo del masculino oso que podemos encontrar. Y explico por qué, porque al final esta dicotomía de sexos nos lleva a una pérdida de referentes del otro sexo cuando me encuentro en una relación homosexual. E inevitablemente nuestro sistema educacional nos ha llevado a que exista el otro sexo, que viene determinado por la figura de la madre, que a saber cómo es. De tal modo que si yo me encuentro en relación con otro que es del mismo sexo que yo, y además un tipo muy macho o muy masculino, que no sabemos si es este el caso, me voy a cargar de un montón de atributos del otro, lo cual me lleva otra vez a confirmar mi teoría de que este buen hombre se puede estar convirtiendo no en un señor, sino en una señorona. Siguiente consulta. Colilla, 26 de mayo de 2012. Estimados doctores, solo una cosa me anima a escribirles, y es que esta carta, esta nota, esta llamada de auxilio tendrá un final, un punto y aparte que espero deje constancia en mi vida. La cuestión es que yo tengo miedo al infinito. Todo empezó con una sensación de vértigo que acabó en un chichón. Un chichón que, pasados los primeros días y frente a toda expectativa, no hizo sino aumentar cada vez más. Y con el chichón apareció mi turbación. Si pese a toda presunción de finitud existe una cantidad mayor a la dada, entonces el infinito existe. Y ese infinito está muy presente a nuestro alrededor. En las series de televisión, en los atascos, en los chinos de mi barrio, en los compromisos y en las tareas a desarrollar, en la carga laboral, en lo que puedo pensar, imaginar o desear, en lo que puedo llegar a realizar, en lo que me puede pasar, en lo que esperan los demás, en aquello que quiero o puedo controlar. Ya no puedo más. Sé que hay cosas que no puedo ver, ni palpar, pero que son infinito decimal. Las horas de sueño en la cama o en el sofá, las alitas de pollo que puedo tragar, las razones que puedo encontrar, las peticiones que me pueden realizar. Quiero parar. La idea de infinito no deja de sobrecogerme cada día y me genera confusión, desorientación y un absoluto desorden que en verdad no es tal. ¿Cómo puedo convivir con la idea de ser un ser inacabado cuando en verdad soy incapaz de imaginar una unidad mayor? ¿Cómo pueden enfrentarse los seres de pensamiento limitado a una situación que, sometido a una lógica posible, puede no acabar? No dejo de dar vueltas sobre mí mismo. Siento que me he metido en un huracán. Dejo todas las cosas sin terminar. Total, da igual. Tampoco me quiero suicidar, porque eso no implica que la cosa vaya a finalizar, tal y como nos profetiza cualquier religión. Por favor, ¿cuándo va a terminar todo esto? Infinitamente suya, Nera. Estimada Nera, gracias por hacernos llegar tu consulta. En primer lugar, habría que considerar si ese temor, esa zozobra, esa inquietud ante el infinito, lo infinito o la mera idea de infinito, viene dada por, dijéramos, ante distintas tipologías, querría decir primero. Tendríamos un infinito que se suele llamar en potencia, que sería el infinito matemático, en este caso por adición, por la suma, la posibilidad de sumar hasta el infinito números, que es al fin y al cabo es una abstracción, pero sí puede producir un cierto vértigo cósmico, ¿no? Podríamos decir. Cercano a ese temor a un universo infinito o incluso a un ser superior infinito, como puede ser Dios, que en otras etapas de la existencia humana ha producido efectivamente mucho temor. Luego habría otro infinito más cotidiano, que sería el de entrar en lo que se suele llamar ahora en un bucle, ¿no? O una banda de Moebius, que es un ciclo cerrado, un circuito cerrado en circular, en el que la pescadilla que se muerde la cola, dijéramos, y del que quizá no puedas salir, y te ves atrapado en él y encuentras por ello esta inquietud, este temor. Luego estaría un tipo infinito que también lo mencionas, que yo creo que te refieres a él cuando dices decimal, que sería ese infinito más metafísico, que es el de un punto subdividible hasta el infinito. Cualquier objeto, cualquier. Este sería un infinito espacial, dijéramos, con una dimensión espacial, con la posibilidad que tiene el espacio de subdividirse una y otra vez, y así potencialmente también hasta el infinito, que ese sería el caso, por ejemplo, de famoso de Aquiles y la tortuga, ¿no? Y de las paradojas de Zenón, donde se afirma y que es un problema de que no existe el movimiento. Pues siempre tenemos que recorrer un espacio y la mitad de ese espacio, así una otra vez. Pero este tipo de infinito o de paradoja, si eres pragmático, como le sucedió en algún caso a Zenón, pues es fácilmente refutable. Si él decía que no existía el movimiento por culpa de este infinito, creo que en alguna ocasión uno simplemente que estaba ahí sentado discutiendo con él, se levantó y se puso a andar. Creo que esta sería lo más aconsejable para ti, esta solución. Cuando entres en ese bucle, en ese temor a lo infinito, cambia de registro. Ponte a andar, échate una siesta o piensa que, creo yo, la vida humana es finita, va a terminar. Entonces no merece la pena meterse en bucles y en círculos viciosos, que son al fin y al cabo el infinito. De todas maneras, las consideraciones. Si te metes en este tipo de disquisiciones metafísicas, te puedes perturbar un tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo te vas a encontrar no solo paradojas con el infinito decimal, sino con el infinito, dijéramos, matemático también. Date cuenta que si coges la mitad de los números naturales, los pares, y la otra mitad, los impares, ambos conjuntos son infinitos, pero son parte de un solo conjunto. ¿Cómo puede ser igual de... Perdón. ¿Cómo puede ser... Y esta sería la paradoja que nos haría tener temor. ¿Cómo puede ser igual de grande la parte que el todo? ¿Cómo puede ser infinito los números pares si pertenecen a un conjunto, son la mitad de un conjunto por sí infinito? ¿Cómo la mitad de un infinito también es infinito? Bueno, estamos en el problema de antes. Si te metes en estas disquisiciones, vas a vivir en un sin vivir. Puede ser divertidos como juegos un poco intelectuales, por decirlo así, pero la vida, lo importante, créeme, creo yo, es la primavera, las cosas maravillosas, una amistad, un abrazo, una sonrisa, un picnic, un paseo por la campiña, un baño en un río, al sol en verano, un buen amigo, una buena amiga. Eso es mi consejo. No sé qué tiene que decir la doctora Orbajosa. Yo voy a enfocar el problema desde otra perspectiva, más sociológica quizás, y que tiene que ver con la idea de desarrollo en la que nos encontramos en las sociedades actuales. Una idea y un modelo de desarrollo que es marcadamente lineal y basado en el crecimiento, un crecimiento que es acumulativo. Más allá de que nos encontremos con teorías o con nuevos enfoques orientados a la sostenibilidad, a la soberanía de los pueblos a nivel local y a teorías centradas en la persona, los procesos de creación del individuo vienen marcados por un horizonte que no nos viene dado y que no sabemos cuál es, pero en el cual nos tenemos que centrar y que van a marcar todo nuestro itinerario personal. Y que además nos impone una planificación de nuestra vida, tanto a nivel estratégica como operativa, que tengo que definir yo. Hay preguntas que ya tienen respuesta. Por ejemplo, ¿quién soy yo? Viene claramente definido desde el principio. Hay otra pregunta que también tiene su respuesta, que es ¿qué soy yo en esta sociedad? Es decir, desde el principio viene definido quién soy yo desde mi nombre, desde mi sexo, desde mi situación o mi clase social, y también el rol social que yo voy a asumir y en el cual me van a formar me va a decir cuáles son las diferentes tareas, habilidades y funciones que tengo que cumplir en sociedad. Claro, ¿qué nos dice esto? Que aparentemente somos seres cerrados, somos seres completos, pero al mismo tiempo inacabados, porque tengo que desempeñar todo eso. Sí, lo que quiere decir, si me permite, doctora, quizás se está refiriendo a ese abanico de posibilidades que se nos presenta ante nosotros y por las que tenemos que tomar partido constantemente. Se nos abre un abanico de posibilidades y tenemos que ir haciendo, ¿no?, nuestra vida, lo que somos, frente a unas posibilidades que en principio serían infinitas. Claro, pero dentro de un margen, dentro de un horizonte definido, ser hombre o mujer, ser periodista o encofrador, o ser padre de familia o empresario. Es decir, el margen ya viene dado, el marco bajo el cual tú tienes que actuar viene ya dado. Sí, entonces, en ese caso no serían infinitas, pero bueno, pero aún no siendo infinitas, ese abanico de posibilidades, ese tener que estar decidiendo, crea angustia. Porque se nos pide constantemente que nos desarrollemos como personas y que al mismo tiempo contribuyamos al desarrollo de la sociedad. ¿Pero qué significa esto? Ahí viene la confusión. Gracias a ese chichón, a esa caída que le generó cierta sensación de zozobra durante un minuto y que probablemente le ayudó a ver la realidad de otra manera. Ante esta situación de la cual no hay solución, yo me planteo diferentes escenarios. Uno de los más claros es que no salga de la ciudad. Afortunadamente, lo que nos ofrece la ciudad son constantes cierres de la realidad, a través de calles, a través de rincones, a través de locales, a través de nuestras mini casas o de nuestros mini espacios de trabajo. La idea de irse al campo queda ya totalmente descartada. De hecho, genera una tremenda angustia, tanto en el hombre como en la mujer, porque nos plantea ese escenario de infinito, de horizonte totalmente abierto. Ya no estamos acostumbrados a ese escenario. Sí, es cierto eso que dice, pero también no es menos cierto que en la ciudad también es posible una forma de deriva, en cierto modo. No está tan cerrada la ciudad como creo yo, como usted dice. Sí, pero la ciudad nos sigue ofreciendo productos para generar ese cierre, que es la propuesta que se nos está haciendo aquí y que nos marca también la ciudad, el modelo de sociedad y la idea de desarrollo. Propuestas como pueden ser los crucigramas o los pasatiempos. ¿Qué es un crucigrama o un pasatiempo? Eso sí está cerrado, está claro. Efectivamente. De hecho, te ofrece la posibilidad de, ante una situación de caos, un montón de vocales y consonantes dentro de un margen, de un cuadrado, que lo cierres aún más, que busques palabras con cierto sentido dentro de ese cúmulo de posibilidades. Sí, pero el adicto a los crucigramas siempre está comprando nuevos crucigramas, siempre está adquiriendo nuevas... La posibilidad también de nuevos crucigramas, infinitos crucigramas en potencia, también está ahí. Nunca termina. Terminas el crucigrama, pero no los crucigramas, claro, ¿no?, en plural. Porque igual nos resistimos a esa idea de estar cerrados, ¿no? Igual nos gusta siempre la posibilidad de encontrarnos en espacios abiertos o encontrarnos con escenarios abiertos que yo puedo manipular, pero eso no es verdad. Sí, bueno, tenemos una sensación, creo que es lo que quiere decir, de libertad, que esa sensación, siendo ya falsa o no, no nos vamos a meter en eso, que dice, o sí, para vivir, para no sufrir, es mejor vivir con la ilusión de libertad y de apertura. Aunque quizá, no lo sé, una triste realidad podría ser que estamos encerrados. Claro, pero siendo, o sea, no necesariamente tiene que ser una ilusión, en tanto en cuanto tú tienes una experiencia vívida, una experiencia real de algo que has acabado. Efectivamente es una ilusión porque hay un montón de variables más hay un montón de variables más que no controlas, pero da igual, esas no forman parte de tu marco de actuación. Tu marco de actuación ante un crucigrama es terminar ese crucigrama, y además los libros de crucigramas siempre te ofrecen la posibilidad de cerrar gracias a las soluciones que encuentras al final de las páginas, que casualmente están al revés, para dificultarte más la lectura o para no ir a la solución fácil. Sí, la posibilidad del crucigrama yo creo que simplemente soluciona el problema de pensar en entidades infinitas, metafísicas, filosóficamente perturbadoras. Y en mi opinión es una escapatoria, si es lo que le propone usted aquí a nuestra consultante. No, porque efectivamente también puede ser una forma de control. En tanto en cuanto las infinitas posibilidades fuera de los márgenes que te ofrece la sociedad te generan confusión, porque es una desviación, aunque te dé la posibilidad de soñar, la sensación de zozobra y de caos que eso genera o de confusión te hace volver a la creación de una norma. Por tanto, es también una forma de control. Sí, pero de control, de autocontrol. No, de control social también. Es como de, bueno, yo te dejo probar esto, pero al final vas a volver. Porque genera incertidumbre. La incertidumbre es una de las peores sensaciones que puede tener el ser humano, porque no la puede controlar. Para mí el crucigrama es una forma de matar el tiempo. Y dicho llanamente, es una forma de muerte en vida, semejante a la televisión. Bueno, quizá un poco menos alienante, pero finalmente similar. Un pasatiempo inocente, sí, pero no tan inocente en tanto que control, que estar sometido de algún modo a no vivir otras cosas, otras posibilidades, que es lo que yo le proponía. Yo le proponía a nuestra amiga Nera, déjate de filosofías porque la filosofía es una mierda, dicho también en lenguaje popular, y lo que realmente es importante en la vida es eso, vivir. Y ese es el problema que la doctora nos decía, porque ¿qué es vivir? ¿Cómo nos realizamos en esa vida, esas posibilidades? Pero bueno, yo mi consejo, pues ya le digo, busquen la armonía, la belleza, la amistad y las cosas bellas. Puede dedicarse también a recitar mantras. Es una serie infinita, ¿no? La misma serie de palabras repetida infinitamente. Sí, eso sería como una autohipnosis, ¿no? Una especie de placebo, al fin sí, y al cabo. Una búsqueda mística. También hay ciertos corrientes como Hare Krishna, Zen. Sí, efectivamente, de lo que se trataría... Para relajar la mente. Por ejemplo, el mantra que he recitado de los Hare Krishna, pues es una especie de medicamento mental para no pensar. Claro, en este punto yo siempre voy a hacer alusión a las drogas, porque me parece una de las mejores maneras de hacer evasión, ¿no? Una defensa acérrima de las drogas como una manera de olvidarte de todo lo que tienes a tu alrededor y de dejarte llevar, de dejarte volar. O sea, de volar, que es lo que de alguna manera nos plantea también el doctor Zayus, ¿no? De despreocuparte, de disfrutar de ese momento y de evadirte de la realidad. Sí, de ser feliz quedándonos con las cosas buenas. Con lo que tú puedes tocar, con lo que tengas más cerca. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extraños. extrasensoriales. Esta semana, mascotas telépatas. Si está cansado de enviar a su perro a buscar algún objeto que usted le arroje, intente jugar con él a algo que involucre la telepatía. Existen ejemplos documentados de comunicación telepática entre seres humanos y perros, y son muchos los propietarios de canes que aseveran que sus animales son capaces de leerles el pensamiento. ¿Puede usted, por medios telepáticos, llamar a su perro, ordenarle que se siente o que se eche o que le alcance algún objeto? Inténtelo sentado y con los ojos cerrados, o, al menos, en una postura distinta de la habitual al darle órdenes. Puede incluso inducir al animal a escoger una de dos o tres bolas, huesos o platos de comida. Y si lo logra, siga adelante. Tal vez haya nacido una estrella de la telepatía canina. Recuerde, no obstante, que el perro es un observador muy agudo y es posible que capte claves sensoriales que usted le envíe inconscientemente. Los investigadores que trabajan sobre esta clase de fenómenos aíslan por lo general al emisor humano, colocándolo fuera de la vista y del alcance del oído del receptor canino. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.